poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted se encuentre. Damos inicio a Palabra indómita en esta emisión número 74 de este espacio que construimos de la manera más colectiva posible, donde intentamos desmenuzar, analizar, reflexionar, problematizar el poder y la violencia desde distintos ejes y desde distintas aristas de nuestra vida cotidiana. Esto, entre más hemos ahondado en estas cuestiones del poder, nos damos cuenta que siguen saliendo temas. Pareciera que la espiral de la violencia y el poder de pronto es infinita, pero también dentro de estos programas hemos encontrado algunos atisbos de resistencia, de solidaridad, de otros caminos de pensarnos sin las relaciones del poder y la violencia. Y bueno, estamos nuevamente por acá, saludamos primero y agradecemos a las radios libres, comunitarias, autónomas, por las cuales nosotros participamos a través de este programa. Qué Huelga Radio, 102.9 FM, Ciudad Monstruo. Un abrazo a todos los compañeros que construyen esta radio y también que se encuentran en la internet, en www.quehuelga.org. A Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, en Xochislahuaca, Guerrero, que pues esperemos pronto regresen a las ondas hertzianas. Y bueno, sin más, pues damos inicio a esta nueva emisión de Palabra Indómita. Pues bienvenidas todas las personas que nos escuchan, esto es Palabra Indómita y estamos otra vez de plácemes con un invitado al que queremos muchísimo y que nos va a contar, le vamos a entrar a un tema que como que le hemos dado vueltas y vueltas así como alrededor, pero no entramos, que siempre está ahí. Y que es difícil encontrar luego por dónde entrarle sin caer en amarillismos, en nota roja o en cosas así. Pero creo que le dimos al clavo ahorita, creo que encontramos el tono. Y pues vamos a entrar a hablar pues del narco, ahora sí que del narco. Y más en específicamente de la economía narcotizada. Para esto pues nos vamos a ir como desmenuzando ahí para poder ir de la mano entendiendo cosas. Y pues muchas gracias, compañero, por estar acá, pero te quería ya empezar así con una pregunta que nos cuentes. ¿Qué son la economía formal y la informal? Y esta pregunta es porque de ahí nos vamos a ir de la manita para entender qué pasa con la economía y el narco. Pues muchas gracias por estar acá y adelante, por favor. Bueno, pues primero que nada agradecerles a todas las compañeras y compañeros que hacen posible este espacio. Me parece que es importante que se siga trabajando, que se siga analizando y sobre todo que se siga compartiendo las reflexiones en torno a este tema que desde mi particular punto de vista representa finalmente una de las actividades que finalmente se inscriben en la lucha de clases del proletariado contra la burguesía. Probablemente algunos escuchas podrán considerar que vamos a ocupar términos de la vieja escuela, y sin embargo son los necesarios para poder entender lo que ocurre en torno a este negocio capitalista que de alguna manera se ha venido formando desde décadas atrás, incluso desde principios del siglo pasado. Ya lo iremos viendo, pero es muy importante el tomar en cuenta esta pregunta inicial en torno a la cual debemos distinguir lo que significa la economía formal de aquella que, pues, de manera errónea se ha catalogado como informal. En realidad no hay actividades económicas informales, toda vez que las actividades económicas tienen una forma. Sin embargo, vamos a empezar, digamos, por decir que la economía formal es toda aquella que está regulada o que está inscrita dentro de los marcos legales que establece el Estado, el gobierno. En ella están todas las actividades primarias, secundarias, terciarias, están todos los servicios, todas las actividades económicas legalmente constituidas son las que podríamos identificar como economías formales. Y aquellas que se les llama informales, en realidad, es la economía informal, es una categoría de abstracción muy amplia que difícilmente permite comprender con claridad la importancia de las actividades económicas ilegales que contiene, y por lo tanto limita en gran medida la verdadera magnitud que tiene respecto a la economía capitalista contemporánea. Los puentes que unen las actividades legales con las actividades ilegales son infinitos, y hasta la fecha se carece de mecanismos generales y particulares que permitan identificarlos para sancionarlos. No obstante, en esta categoría de economía informal encontramos al trabajo, que también se traduce en cantidades de dinero que no salen de la circulación mercantil, sino que se mantienen insertas en el torrente estructural del sistema capitalista. Así entonces, tenemos estas dos piernas que van caminando de la mano, tanto la economía formal como la economía informal, en un proceso que se le denomina como proceso de acumulación de capital. Más adelante definiremos el sentido de este proceso que Marx anunció en su capítulo 23 del tomo 1 del Capital, de su obra magistral, pero vamos a tratar de entender cómo este destino que tiene finalmente este modo de producción, este sistema capitalista, en ambos casos, tanto para la economía formal como para la economía informal, van encaminados hacia esa dirección. Favorecer, fomentar todos estos procesos de acumulación capitalista en el territorio, y sobre todo que en buena medida significan la puesta en escena de un escenario de violencia, como bien lo señalan ustedes en este programa, de violencia generalizado sobre la sociedad. Entonces, ambas economías, la formal y la ilegal, que se traduciría en economía informal, van en esa dirección. Es importante señalar para este caso que el dinero del negocio capitalista del narcotráfico articula la esfera informal de la economía. Vamos a ver la cuantía de lo que representa el narcotráfico dentro de las actividades económicas informales, y veremos que sus características particulares son relevantes porque de ellas se desprende el control que tiene sobre el resto de las actividades informales. Es decir, no, el narcotráfico no es solamente una de las actividades informales. Hay muchas actividades ilegales, informales, pero esta particularmente se encarga de someter al resto de las actividades informales. Veremos cuáles son sus características. Debo recordar que esta inquietud nació básicamente porque tuve la fortuna, si se le quiere ver de esa manera, de recorrer el país en el año 2006 junto con el EZLN para en lo que se le denominó la otra campaña, y donde quedó evidenciado cómo esta política de criminalización sobre las drogas, que apenas iba a iniciar en el 2006, ya estaba presente a lo largo del recorrido. Se escuchaban testimonios desgarradores en torno a este tema, en Tamaulipas, situaciones aberrantes de desapariciones, de personas desaparecidas, entambadas, condiciones de vida lamentabilísimas. En todo el país se estaba presentando esto. Y finalmente en el 2011, cuando el recorrido de la marcha de Javier Sicilia, pues puso en evidencia justamente la violencia desatada a partir de la de que Felipe Calderón declaró en el 2006 la guerra contra el narcotráfico. De tal manera que, bueno, todo este escenario, lo que vamos a ir desagregando, nos va a ir dando muestra, nos va a ir dando el resultado de toda esta violencia que se ha estado acumulando en la población mexicana, sobre todo, y que pues tiene por como resultado pues básicamente el inmovilizar a la población, el generar un miedo tan profundo en la población que resulte prácticamente imposible cualquier viso de organización. Y sin embargo, a pesar de todo lo que el capital, la burguesía y los malos gobiernos se pretenden como objetivo, siempre hay muestras de resistencia en el territorio que de alguna manera siguen siendo la luz en el camino que nos permiten imaginarnos un futuro diferente. Quiero decir, el futuro no es desolador. A pesar de que vamos a hacer este recorrido que tiene el narcotráfico, que funciona a la par del capital, hay expresiones que anuncian cambios dentro de esta pesadilla en la que estamos viviendo. Sí, me parece que sí es un encuadre primero muy importante señalar cuáles son estos dos tipos de economía, porque sobre todo en México pues estamos acostumbradas a que llamamos economía informal a, por ejemplo, a todos estos sectores que no están regulados o registrados ante las instancias para ejercer impuestos, ¿no? Además, bueno, históricamente, pues tenemos una tradición de los tianguis, los mercados sobre ruedas, y bueno, para muchas personas, pues eso vendría siendo la economía informal. Pero en estas nuevas formas, digamos, de acumulación del capital, como bien lo menciona el compañero, vienen a ponerse en juego en la vida económica otras tantas actividades que no están reguladas por el Estado, y que, bueno, esto también incluye toda esta cuestión de del tráfico de armas y todo eso, pues en esto cabe toda esta cuestión del narcotráfico, ¿no? Que sobre todo se hizo más evidente en el periodo del Calderonato, pero pues se venía gestando desde años atrás, ¿no? O sea, venía habiendo todo un grupo de poder en distintos territorios, por el Golfo, por el Pacífico, que estaban haciendo toda una estrategia de control territorial, ¿no? No sé haya alguna cuestión que quieras matizar sobre las características de la economía informal, compañero. Me gustaría decir que, digamos, dentro de esta actividad informal, el narcotráfico, el peso que tiene en términos del dinero que mueve, ¿no? Según estimaciones que para las mediciones son muy vagas en general, son poco serias, pero las pocas mediciones que se logran recuperar de investigadores, de investigaciones que se han realizado, señalan que aproximadamente el 15% del total, del monto total que se mueve dentro de las actividades informales corresponde al narcotráfico. De tal manera que esta actividad representa una parte sustancial, pero no lo es todo. Sin embargo, las características por las que se organiza o cómo se organiza el narcotráfico, finalmente son las que de alguna manera tienen dominadas a las otras actividades informales o ilegales. ¿A qué se refiere básicamente el narcotráfico? Pues al tráfico de ciertas drogas que han permanecido en la ilegalidad, digamos, en este esquema prohibitivo, que sobre todo se ha establecido para 6 grandes drogas, que de alguna manera pues todo el mundo las tiene prohibidas. En algunos países se han iniciado ciertos ejemplos, ciertos ejercicios de liberación, de regulación, pero prácticamente en todo el mundo permanecen como ilegales estas 6 sustancias. Y vamos a ver algunos elementos paradójicos en torno a esta prohibición, que aunque se le atribuye como una actividad prohibida, pues de alguna manera está permitida y está tolerada por todos los gobiernos. No es una actividad que esté al margen de los destinos que los gobiernos de todo el mundo prácticamente definen sobre ella. Las mediciones así lo indican, en fin, el comportamiento que existe sobre esta actividad, vamos a ver que no le es ajeno ni al gobierno ni ni al sistema capitalista en torno a su ejercicio, ¿no? Bueno, está muy interesante sobre esto que nos estás planteando, todos estos ejercicios económicos, todos estos transacciones, etcétera. Y bueno, nos vamos a una rolita con La Mala Rodríguez, La Niña, aquí en Palabra Indómita. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga como su papá. Pa' gastarlo en la ciudad. Quería pan, quería joya, valor al nacer y no llorar. Lo mejor de no tener nada es tener que trabajar y sudar. Por apartar la miseria a un lado, conseguir respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía. Valía pa' eso y pa' más. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tu sol puede soñar. Muchos son los talentos que se pierden en la mar, pero cuando tú solo sirves a traficar, ¿qué es lo que pasa? Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, te llaman, tu teléfono. Levántase por la mañana. No sé, mujer, llevaba pistola. Ya sabes, pa' no sentirse sola. A nadie le gusta que le jodan siempre. Tú tienes que pensar dos veces. Que se come la mierda cuando aparece. Si sales de allí es porque tienes suerte. Pa' otra vez yo tendré más cuidado, sí, mamá. tiré con gente. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Está la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga con su papá. Para gastarlo en la ciudad. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba. ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad. Regresamos a Palabra Indómita después de escuchar a La Mala Rodríguez. Estamos platicando con nuestro invitado acerca de la economía informal, la diferencia con la economía formal, pero además él nos empieza a decir un poco cómo es que el narcotráfico es una fuerza, un poder que puede controlar esta economía informal y cómo ese control también tiene vínculos muy extendidos con la producción capitalista. Ahora en este bloque vamos a, bueno, nuestro invitado nos va a llevar a tratar de comprender el narcotráfico desde el marxismo. Adelante, compañero. Muchas gracias. Pues para tratar de comprender al narcotráfico, el método de análisis que la herramienta que me permite a mí identificarlo como parte de este sistema capitalista, pues es básicamente el tomo primero de El Capital, escrito por Carlos Marx, y que de alguna manera parte de lo que platicábamos anteriormente, la Ley General de Acumulación de Capital. ¿En qué consiste esta Ley General de Acumulación de Capital? Primero, para entenderla, hagamos un desagregado de lo que es el capital. Marx lo define como una relación social entre personas mediadas por cosas, donde la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. De tal manera que el capital entonces es una relación social, no es una cosa que podamos agarrar, que podamos decir esto es. El dinero es una de las tantas expresiones del capital, pero no es el símil del mismo. Entonces, en esta relación social, lo que predomina es que por un lado existen los dueños de los medios de producción y por el otro, los trabajadores que al no poseer de medios de producción, lo único que pueden hacer es ofertar su fuerza de trabajo, y en esa venta que hacen con el capitalista hay una explotación sobre su trabajo, y una parte del dinero que ellos cobran como salario no le es reconocido por el capitalista, se lo queda a manera de plusvalor. Este plusvalor finalmente se traduce en ganancia una vez realizada la mercancía, una vez que se venden los productos. Pero en esta lógica no permanece estable. Hay una lógica de acumulación justamente. ¿En qué consiste esta lógica de acumulación? Básicamente lo que dice Marx es en desarrollar las fuerzas productivas con el objetivo de cada vez más intensificar la extracción de plusvalor de la clase obrera. Entonces, ¿qué genera esta ley? Pues básicamente lo que genera es, por un lado, máquinas muy desarrolladas que hoy podemos identificar en nuestra cotidianidad, que de alguna manera van despidiendo, desplazando a una buena cantidad de trabajadores dentro de sus procesos productivos. Y esto va generando un problema mayor. La Ley General de Acumulación de Capital lo que nos dice es que en el devenir histórico del sistema, lo que se va generando es, por un lado, una concentración de la riqueza, que ahora queda muy evidente, es una hiperconcentración de la riqueza en muy pocas manos, y una masificación de la pobreza. Miles de millones de personas quedan desplazados de los procesos productivos. Y al quedar desplazados, Marx los identifica como una parte de una población que el mismo capital va a ocupar más adelante, pero que en ese momento que están desplazados de los procesos productivos, constituyen lo que es el ejército industrial de reserva. Y este ejército industrial de reserva es el cúmulo de trabajadores que se encuentran pues, prácticamente fuera de los procesos productivos formales, otra vez de aquellos procesos productivos de economías formales, pero que de alguna manera tienen que seguir sobreviviendo. Entonces, lo que Marx plantea en ese momento es este ejército, también dentro de este ejército existe la figura del lumpenproletariado, que finalmente es aquel que se encarga de vulnerar los derechos o presionar a la clase trabajadora para evitar que siga dando la batalla en contra de la burguesía, que siga dando la lucha histórica que tiene frente a las condiciones de explotación impuestas por la burguesía sobre la clase obrera. De tal manera que este ejército industrial de reserva, este lumpenproletariado, actualmente lo que podemos identificar es que una parte de esa población se inscribe dentro de esta actividad como la que es el narcotráfico. Podemos decir, más adelante vamos a medir la población que en México está inscrita dentro de esta actividad como productores, como trabajadores finalmente de esta actividad, pero el marxismo lo que nos ayuda a comprender es que la dinámica misma del modo de producción capitalista, esta contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, va generando contradicciones que son muy violentas en la población y que, lejos de convertirse en los mecanismos por medio de los cuales la clase obrera alcance su liberación, lo que encontramos es finalmente el sometimiento del mismo capital que sobre estas figuras, como el narcotráfico, va construyendo para seguir sometiendo a la clase obrera. Entonces, la ley de acumulación de capital es una expresión que al día de hoy pues es evidente cómo ha habido un desplazamiento masivo de la clase trabajadora sobre los procesos productivos formales y que de alguna manera se han inscrito dentro de estas actividades informales pues justamente para caminar en la misma dirección. Por eso decía yo, no están peleadas, porque luego pareciera que este sueño, digamos, o este argumento que resulta fantasioso respecto a que los narcotraficantes en algún momento se pueden convertir en esta figura de Robin Hood para como salvadores de una parte de la población, cuando en realidad no lo son. Forman parte del proceso de acumulación de capital y van en la misma dirección. Por lo tanto, las condiciones de explotación sobre la fuerza de trabajo son extraordinariamente violentas. La plusvalía que se obtiene de esa clase trabajadora, además, es criminalizada. Son trabajadores que están bajo una condición de criminalización, porque desde el momento en el que se les asigna esta categoría de drogas ilegales, pues toda la clase obrera que forma parte de este universo se le considera como criminal. Y finalmente, las ganancias, ese plusvalor cuando ya se materializa en la venta de la mercancía, esas ganancias se filtran al conjunto de actividades formales. No estamos entonces ante un proceso ajeno al modo de producción capitalista. El dinero que se recopila, las ganancias que se obtienen de esta actividad, se filtran a las actividades formales tanto de la actividad primaria, secundaria como terciaria. De tal manera que el negocio capitalista del narcotráfico absorbe esa parte de la fuerza de trabajo, es una fuente alterna para obtener capital y, lo más importante, ha definido una guerra como medio de control social. Y es una guerra cruenta en todo el mundo. Lo vamos a ir entendiendo en términos también de la división internacional que existe en torno al manejo de estas drogas. Los países pobres, los países tercermundistas, finalmente, son aquellos en los cuales se producen estas sustancias. Y los países dominantes, y básicamente el imperio norteamericano, y le digo imperio porque es finalmente Estados Unidos el que controla más del 25% de la producción mundial. Sigue siendo, a pesar de todas las especulaciones que se hagan respecto a que China es su competidor más cercano, sí lo es, pero está muy lejos de dominar y de controlar las esferas de producción como lo hace el imperio norteamericano. De tal manera que estas actividades criminales se inscriben en el desarrollo de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción en el sistema capitalista. Esto es extraordinariamente importante tenerlo presente, porque finalmente la lucha de clases, la lucha de la clase obrera, la reivindicación de sus derechos, pasa por comprender cómo se van articulando estas distintas actividades en torno a nuestra vida y nos van sometiendo. Lo que Marx denominaba en su momento era los procesos de enajenación. Vamos perdiendo la conciencia de nuestra clase como clase trabajadora y finalmente nos vamos extraviando bajo lógicas que nos mediatizan, nos impiden ver cuál es finalmente nuestro objetivo, que de alguna manera pues sigue siendo el que se reivindicaba desde hace siglos, que tiene que ver con la liberación finalmente de la especie humana para alcanzar su realización como lo que es una especie humana positiva, constructiva, imaginativa, colectiva. Esas expresiones que de alguna manera han estado sometidas bajo el sistema capitalista por este yugo de violencia, por esta expresión tan clara, es la que nos limita a ver el contexto, pero que de alguna manera es posible develarlo a través de esta herramienta que es el marxismo. Por lo tanto, pues hay que acercarse nuevamente a la lectura de esta obra magistral para tratar de entender este fenómeno, pero muchos otros que están ocurriendo. Para la burguesía, evidentemente, sería muy importante enterrar a Marx y decir, no sirve, no es una herramienta de análisis, pero están muy alejados de esa realidad. Para concluir, bueno, pues es un comentario, digamos, al margen, pero hace unos años se realizó un ejercicio a nivel mundial en el que se presentaron las imágenes de estas figuras representativas a nivel mundial, en las que estaba la figura de Jesús, la figura de Carlos Marx, la figura de Gandhi, la figura de Martin Luther King. Y lo curioso del asunto es que a nivel mundial, mayoritariamente en toda la población, a quien identificaron muy fácilmente fue a Carlos Marx. A diferencia, uno pensaría, bueno, pues lo más coherente sería que a Jesús, pero lo que logró hacer Marx a través de esta obra, que es El Capital, pues básicamente fue explicarle a la clase obrera cuáles eran los mecanismos de operación del sistema capitalista y cómo a través de la comprensión de esos mecanismos de dominación, de esos mecanismos de explotación, la clase obrera tenía una herramienta también para liberarse. Entonces, el capital de Marx, hoy más que nunca es una herramienta vigente para tratar de comprender los fenómenos que están ocurriendo en nuestra cotidianidad. Pues sí, como lo dice el compañero, es súper importante, y aquí en Palabra Indómita, al menos yo, se lo pido a la banda, por favor, lean a Marx. No es nada trasnochado, no es nada que ya pasó, no confundamos gimnasia con magnesia. Una cosa es el estudio económico y social y político, y otra cosa son los fracasos de quienes vinieron después. Hay que leer El Capital, hay que leer El Manifiesto, hay que leer, y no estoy diciendo que corran y se inscriban al Partido Comunista, no me confundan. Es importante entender estas lecturas, y si las hacemos en grupo está mejor. Échense unos círculos de estudio leve, en serio, ahí se puede entender muchas cosas. Y mientras, ¿con qué nos vamos, compañera? Pues nos vamos a ir con este rolón. Es una canción muy chida del maestrazo Óscar Chávez, que además es una sátira política al presidente Antonio López de Santa Anna, que estuve investigando ahí en la red, que era consumidor de esta planta. Y es una sátira, y en algún verso de la canción dice que la marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito. Y ese era el abogado de Antonio López de Santa Anna, que pues le llevaba pues asuntos muy importantes, ¿no? Del dinero. Les dejamos con esta rola de la marihuana del maestrazo Óscar Chávez, acá en Palabra Indómita. Cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santa Anna, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santa Anna, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. La marihuana, cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santa Anna, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santa Anna, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Y bueno, seguimos en el tercer bloque del programa. Importante toda esta cuestión que nos venía planteando el compañero acerca de entender las leyes de acumulación capitalista, y esto relacionando cómo el narcotráfico ha contribuido para robustecer toda esta acumulación de capital en México, y sobre todo para robustecer los grupos de poder y los intereses que hay en nuestro país, ¿no? Que además, pues, justo como venía planteando el compañero, siendo un país tercermundista, pues, en México, pues, es productor de materia prima, en este caso de hierba, ¿no? Y bueno, en este bloque, el compañero nos va, que nos explique, si nos podrías explicar un poquito acerca de esta economía narcotizada, en términos de la salud pública. O sea, sí hay una cuestión ahí económica súper fuerte en cuanto a esta acumulación de poder económico, obviamente, y poder político sobre todo, pero ¿qué pasa con esta cuestión de la salud pública? Muy pertinente la pregunta, justamente porque el concepto, este tema de salud pública ha sido uno de los elementos que están presentes en toda esta lógica de prohibición, que de alguna manera se le llama fiscalización sobre estas drogas, ¿no? Es muy curioso y es preciso mencionar que antes de la prohibición que existiera, antes de la fiscalización que existiera sobre estas drogas, a comienzos del siglo XX existieron productos elaborados a partir de estas plantas que circulaban libremente en el mercado. Podemos encontrar que a base de marihuana, por ejemplo, encontramos cigarrillos y de amapola, por ejemplo, jarabes y de la coca, ciertos vinos también de coca, ¿no? Hasta hace pocos años, algunos medicamentos todavía como el Mejoral contenía efedrina. Todos ellos, a partir de su prohibición, obviamente desaparecieron del mercado formal. Lo cierto es que hasta ese entonces se aseguraba que tenía propiedades saludables y se recomendaba ampliamente su consumo, como se muestra en estas ilustraciones que todavía a través de internet podemos ver. Bayer tenía jarabe que le llamaba heroína, y lo más curioso de la imagen es que hay una mamá dándole una cucharada de jarabe a una niña, ¿no? Los cigarrillos de Indian Cigarettes, les llamaban en Estados Unidos, eran de marihuana. Entonces, finalmente estas drogas tienen un uso que antes de su prohibición pues estaban prácticamente recomendadas, ¿no? A partir de la fiscalización es que entonces encontramos que todas ellas desaparecen y se convierten en el demonio, ¿no? En el consumo de algo que nos va a destruir nuestra salud. No quiero decir con ello tampoco que la población se convierta en consumidora frecuente de este tipo de sustancias. Al final es muy interesante cómo el concepto de droga es amplio y ambiguo, ¿no? Todavía en 1969, por ejemplo, la OMS definía la droga como toda sustancia que introducida en un organismo vivo pueden modificar una o varias de sus funciones. Esta definición resultaba tan abarcante que incluso el azúcar podía ser considerada como una droga, por lo que a lo largo del tiempo se ha buscado precisar y acotar la definición que existe sobre este concepto de droga. Y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales ha construido una definición en la que considera que toda sustancia que es introducida en el organismo por cualquier mecanismo, ingestión, inhalación de gases, intramuscular o intravenosa, etc., es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor, provocando un cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual o una modificación de su estado psíquico. Esta definición es aún discutida por especialistas, pero de alguna manera ha buscado acotar el significado de las drogas, ¿no? Respecto al tipo de drogas, podemos encontrar nuevamente estas que se consideran legales, que son usadas por un alto porcentaje de la población, que evidentemente ahí se encuentran, por ejemplo, el tabaco, las bebidas alcohólicas, los fármacos, los anabólicos y esteroides, entre otros, ¿no? Por otra parte, se encuentran las drogas ilegales, que son aquellas sustancias cuyo consumo está prohibido por ley y pueden dividirse en tres grupos: narcóticos o depresores, que son aquellos que adormecen los sentidos al actuar sobre el sistema nervioso central; los estimulantes, que son conocidos estas drogas como la cocaína, ya que aceleran el ritmo cardíaco y provocan parálisis muscular y dificultades respiratorias que pueden desembocar en un paro respiratorio; y finalmente los alucinógenos. El éxtasis es el más consumido entre los jóvenes y tiene una peligrosidad alta, principalmente ya que puede causar la muerte por deshidratación o por paro respiratorio. Bueno, sobre estas drogas que están catalogadas en estos tres grandes conjuntos, la ONU, a través de su oficina de las drogas y el delito, le da seguimiento a seis de ellas, que es el cannabis, los opioides, los opiáceos, la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y el éxtasis. De tal manera que lo que observamos con el manejo de, en términos de salud pública, sobre el manejo de estos de estas sustancias, es que a partir de su ilegalidad han pasado a un criterio prácticamente, digamos, de una peligrosidad muy, muy grande, ¿no? Tremenda, terrible sobre el ser humano. Y sin embargo, también podemos recordar un hecho histórico paradójico. Por ejemplo, en China, el Imperio Chino prohibió el uso del opio en 1729. Y sin embargo, Inglaterra, Gran Bretaña, gestó una lucha comercial para liberar la droga. La primera guerra que tuvo lugar para justamente evitar que el Imperio Chino mantuviera la prohibición sobre el consumo del opio fue entre 1839 y 1842. La segunda fue en 1856 y duró hasta 1860. El resultado fue que finalmente China liberó el consumo del opio, y lo que hizo Gran Bretaña, pues básicamente fue surtir a la población con singular alegría de esta droga, al punto tal que convirtió entonces en un problema de salud pública muy grande, porque evidentemente cuando el consumo se pierde el control sobre el consumo de esta sustancia, evidentemente lo que se genera pues es una enfermedad de adicción muy grande, ¿no? Entonces, esta lógica, a partir de 1914, empieza a ser modificada, y justamente es Estados Unidos el que aprueba en 1914 la Acta Harrison, en la cual pues justamente lo que se imponían eran sanciones fiscales sobre la producción, importación y distribución de opiáceos y coca. En 1937 se decreta el Acta de Impuestos sobre la Marihuana, justamente para prohibirla, y México sigue un camino muy similar. A partir de 1912, en México, en La Haya, se lleva a cabo la Convención Internacional del Opio y se define su prohibición. Y en 1920, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneran la raza humana, y sobre el cultivo de plantas pueden ser empleadas para el mismo fin. Este documento finalmente lo que hace es prohibir también el uso del opio, la morfina, la heroína, la cocaína y la marihuana. Tenemos entonces un proceso que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero que empieza desde principios del siglo XX en esta lógica prohibicionista, en esta lógica de fiscalización. En 1961, por ejemplo, se llevan a cabo tratados comerciales, el primer tratado comercial en donde se establece a través de la Convención Única sobre Drogas Narcóticas, justamente, la prohibición de estas drogas. En 1971 también existe la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, y en 1988 existe la Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas. Toda esta lógica de prohibición, de fiscalización, ha sido impulsada por Estados Unidos, y lo que nosotros podemos observar a través de las estadísticas, que como decía yo, son poco confiables, es que, por ejemplo, en el caso del consumo de las drogas, tenemos, de las drogas ilícitas, tenemos registrada un universo de población de 286 millones en todo el mundo, ¿no? Aproximadamente, son las cifras que se mencionan. Y de ellas, de estas 286 millones de personas que consumen drogas habitualmente, 176 mil personas son las que fallecen anualmente. Ahora, si lo comparamos con el consumo del alcohol, la cifra es abismalmente diferente. Para el consumo del alcohol, por ejemplo, tenemos que aproximadamente 2 mil millones de seres humanos consumen regularmente alcohol. Esto quiere decir que es prácticamente una tercera parte de la población mundial consume alcohol. Y de ellas, 1.800.000 personas mueren cada año por el consumo o el abuso de esta bebida, de la ingesta del alcohol. Y para el tabaco, por ejemplo, tenemos que el universo de población que consume tabaco es de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Esto es casi una sexta parte de la población mundial. Y sin embargo, las defunciones asociadas con el consumo del tabaco es de 6 millones de personas anualmente. Esto, haciendo un seguimiento de las drogas y de la producción de drogas ilegales, por ejemplo, podemos llegar a una conclusión de que del monto total de marihuana que se produce en el mundo, una persona, las personas que consumen habitualmente la marihuana, tendrían aproximadamente un consumo diario de 1.3 cigarrillos por día. O sea, no es que se la pasen todo el día fumando, pero en promedio los consumidores de marihuana estarían fumando 1.3 cigarrillos al día. Y por otra parte, en el consumo de la cocaína, por ejemplo, se puede hacer la estimación respecto a que un consumidor anual podría estar más o menos inhalando 53.3 gramos por consumidor a nivel mundial, lo cual tampoco parece una cifra alarmante de salud pública, ¿no? Y por último, asociada a esta prohibición, en lo que sí tenemos un grave problema de salud pública es con respecto a la adulteración de las drogas ilegales que circulan en el mercado, toda vez que lo que se busca es justamente, bajo la misma lógica de la ganancia, aumentar los márgenes de ganancia. Y, quiero concluir esta idea porque la adulteración lo que ha provocado son daños terribles en los consumidores. En Rusia, por ejemplo, se habla de que existen 2 millones de adictos a la heroína. Sin embargo, 100 mil de ellos son adictos a la desmorfina. La desmorfina es una droga que se puede derivar de ciertos fármacos que se consiguen en el mercado de las farmacias, pero que a la hora de inyectarse, lo que se va generando son laceraciones que terminan perdiendo, los brazos completos se terminan desprendiendo de las partes de las personas que las consumen. Las imágenes son aterradoras, por decirle el nombre, creo que se llama Cocodril, esta droga que se consume, pero eso sí sería un problema de salud pública, la adulteración que existe sobre estas drogas que se consumen de manera prácticamente ya con un problema de adicción fuerte al consumo, pero que termina generando la destrucción de la salud de las personas. Sintetizando todo lo que nos has platicado ahora, pues tenemos que esta fiscalización a veces ha convenido y a veces no ha convenido a las grandes potencias, ¿no? Ya nos platicabas del caso de Inglaterra, que no quería permitir que se terminara su negocio de tráfico de opio en China, y para lograr el control de ese mercado, armó nada más que dos guerras, ¿no?, contra China. Bueno, ahora que nos dices cómo Estados Unidos ha insistido muchísimo en esta prohibición, fiscalización, a mí de repente me viene a la mente todo lo que platican acerca de proteger la salud de las personas, pero al mismo tiempo es el país que es uno de los mayores vendedores de armas en el mundo. Muchas de ellas llegan al narcotráfico en varios países. Y esta cuestión de prohibir muchas veces genera un mercado negro. Ya nos platicarán seguramente de eso. Y genera una mayor ganancia, ¿no? Y bueno, problema de salud pública con esta adulteración de las sustancias, que también rebaja su costo de producción y es más conveniente para quienes la venden. Pero ya seguiremos platicando, sobre todo en el siguiente bloque. Por lo pronto nos vamos a una rola. Vamos a escuchar a Miguel Ríos con Caballo Llamado Muerte, aquí en Palabra Indómita. Ese caballo va a pasar de la verdad. Mira que su nombre es muerte y que te enganchará. Es imposible domarlo, desconoce la amistad. Es un caballo en la sangre que te reventará. Por el camino el caballo tendrá un espejismo. Cuando te creas más libre es cuando más cogido estás. El torbellino del tiempo, del negocio y del poder, hechos de sangre de hermano, desnuda está de morar. Apéate del caballo y empieza a caminar. Escapa la pesadilla del sueño sin voluntad. No dejes que te arrastren, echa tu cuerpo a andar. La vida sin mirar nunca atrás, solo luchando te escapas de un infierno para tocar la libertad. regresamos a Palabra Indómita y pues vamos aquí hablando de el narco, que aparte es un tema como que nos atañe, o sea, atañe mucho a toda la sociedad en general y por distintos motivos, ¿no? Y en este bloque queríamos que nos platiques cómo va el ciclo de la producción económica, o sea, cómo funciona este ciclo, porque creo que hay como muchos actores y aristas en todo o sea, no nada más son los narcos, el gobierno, la policía y los que consumen. O sea, hay como toda una cuestión más larga. No sé si nos puedas comentar qué onda con este ciclo de producción, ¿se le llamará así? No sé. Sí, en efecto, es el ciclo productivo, es el ciclo sobre el que se monta la economía narcotizada. Y pues como todo lo que se busca investigar sobre este tema, pues resulta que las cifras, los datos numéricos que uno busca, se mete a tratar de indagar, pues son poco claros en muchos sentidos, ¿no? Sin embargo, como lo refería, la ONU, a través de su Oficina contra la Droga y el Delito, hace un seguimiento en torno a estas drogas fiscalizadas. Entonces, sí, el ciclo es complejo, pero es importante tenerlo presente porque volvemos otra vez al inicio de la reflexión en torno a esta actividad económica, y es que va de la mano del modo de producción capitalista, no es ajeno al modo. Por lo tanto, las lógicas del funcionamiento de este ciclo son muy similares a las lógicas que operan en las actividades formales de la economía. Entonces tenemos que, por ejemplo, para México, iniciamos a través de la mano de obra, describir el total de la población que está inscrita como trabajadoras del narcotráfico. Y, por ejemplo, para México se estima que hay 450 mil personas laborando en el narcotráfico, ¿no? Más o menos, son cifras aproximadas. Y de ellas, el 67% directamente están involucradas en el negocio de los narcóticos. Además, el 33% restante trabaja en las áreas de cultivo y procesamiento de la marihuana y el opio, que son básicamente las dos drogas que se producen en México, marihuana y opio. La historia de su producción se remonta a mediados del siglo pasado, en las que justamente otra vez Estados Unidos fue uno de los principales promotores para la producción de estas dos sustancias, de estas dos plantas, que se aprovecharon en las guerras que atravesó Estados Unidos a nivel mundial y que de alguna manera pues, han sido las que han abastecido el mercado estadounidense. De esa cifra, estas 450 mil personas que están laborando en el narcotráfico, se estima que aproximadamente representan el 20% de la población total desempleada. Estamos hablando entonces de que sí hay un reflejo de esta lógica de acumulación de capital, en donde el narcotráfico se ha convertido en la fuente para generar los empleos, pero con características muy violentas en torno a su empleo, ¿no? Por ejemplo, en Perú también se estima que son 300 mil personas las que están empleadas para campesinos en los Andes sudamericanos y que participan como proveedores de materia prima, como la coca, en 200 mil hectáreas y de amapola en 1.500 hectáreas, ¿no? Esto lo que nos habla también es de que las extensiones sobre las que se siembran estas sustancias, estas plantitas, pues finalmente son enormes, son extensiones muy grandes. Para dar un ejemplo, en el caso de México, tenemos que México se encuentra dentro del lugar número 9 en la producción de piña, y la extensión sobre la que se siembra la piña es de 16.377 hectáreas. Sin embargo, para la producción de la amapola o adormilera es de 19.500 hectáreas. Esto nos sitúa además en la producción de adormilera en el segundo lugar a nivel mundial. Lo paradójico es que, por ejemplo, Afganistán produce, es el productor número uno de la amapola y la produce sobre una extensión de 123.000 hectáreas. Lo curioso del asunto es cómo estas enormes extensiones de plantíos de amapola han estado toleradas a partir de la invasión que realizó Estados Unidos a Afganistán y que hasta hace pocos meses mantenía en ese estado y pasaba como inadvertida la extensión de producción sobre estas drogas. Eso resulta totalmente paradójico, si no es que profundamente sin sentido. Ahora, no solamente son campesinos los que forman parte de esta fuerza de trabajo que se inscribe al narcotráfico. Hay ingenieros en sistemas que intervienen en las redes de los gobiernos locales, estatales y federales. Hay pilotos aviadores que realizan justamente los vuelos privados para transportar las drogas, los cargamentos de drogas. Hay ingenieros agroquímicos que mantienen las zonas de cultivo de droga en México, pues funcionando en condiciones prácticamente de primer mundo. Forman parte también abogados, ¿no?, que se inscriben también en la defensa de los casos de los narcotraficantes, ingenieros químicos que buscan justamente potenciar ciertas drogas como la marihuana, hacer ciertas mezclas, notarios que trabajan en exprofeso para los cárteles en operaciones relacionadas con secuestros, extorsiones, etcétera. Hay contadores que intervienen y justamente ellos juegan un papel importante porque llevan esta doble contabilidad de los negocios, de las nóminas de pago a los políticos, empresarios, etcétera, pero también se encargan en buena medida de lavar el dinero producto de la venta de estas sustancias. Esta es otra de las actividades que podemos identificar como centrales y de importancia medular dentro del narcotráfico, inscrito como un negocio capitalista. El dinero que se obtiene se lava y finalmente se inserta a los procesos formales de la economía. Arquitectos, administradores, en fin, es un universo de mano de obra que participa en esta actividad económica. Y como lo decía el compañero, pues para otra, o sea, ese es digamos el universo de la mano de obra. Pero además el narcotráfico ocupa enormes medios de producción como serían las armas. Estas armas de grueso calibre son las que se ocupa esta actividad económica de adquirir. Y justamente en México, lo curioso es que nuestro proveedor de armas es Estados Unidos. Y lo curioso también es que, por ejemplo, de las 96.000 armas incautadas en México hace años, 64.000 de ellas procedían de Estados Unidos. Entonces, el tráfico de armas tiene un papel fundamental para el negocio del narcotráfico. Por un lado, es el medio, la herramienta por medio de la cual someten a la clase obrera. Y de esto, digamos, parece como complicado imaginárnoslo, pero los armamentos que utilizan pues se han empleado para cometer atrocidades aberrantes en el territorio mexicano. Por decir el caso de San Fernando, donde hubo el asesinato más cruento que digamos del que se ha tenido registro, por lo menos en términos oficiales, en donde se encontraron 72 cadáveres de migrantes provenientes del centro y de Sudamérica, ¿no? Así como pues las desapariciones, los secuestros, el movimiento de paz con justicia y dignidad daba cuenta justamente de cómo el narcotráfico llegaba a ciertas comunidades, secuestraba a la población, se las llevaba a los campos de cultivos y prácticamente no regresaban a sus comunidades, eran desaparecidos o asesinados en ese proceso, ¿no? Entonces, el armamento es otra de las actividades que se utilizan dentro de este universo, dentro de esta actividad económica. Las drogas ilegales son mercancías que se insertan directamente al proceso productivo capitalista. Aquí tenemos una expresión también muy interesante con respecto a la pregunta que formulaba la compañera. El uso que se les da a estas sustancias y cómo funciona esta economía, pues es realmente muy intenso en beneficio del capital. Por ejemplo, se señala que 9 de cada 10 operadores de camiones de carga, esto forma parte de la operación del narcotráfico, 9 de cada 10 operadores de camiones de carga recurren al consumo casi obligado de cocaína, anfetaminas y metanfetaminas para soportar las intensas y extenuantes jornadas laborales a las que son sometidos para llegar a sus destinos lo más rápido posible. Hay testimonios que evidentemente no se han oficializado, pero en el que las maquiladoras que están emplazadas en todo el corredor del norte de nuestro país emplean a estas mujeres, a estos jóvenes, pero que en muchos casos llegan pues con estas mismas sustancias como las anfetaminas o el consumo de metanfetaminas, justamente para rendir más dentro de la jornada laboral. Entonces, la forma de operar de estas sustancias tiene estas dos dimensiones, que por un lado son las ilegales, las informales, y por el otro que siempre se terminan insertando en los procesos formales, ¿no? Finalmente, el narcotráfico pues genera estas drogas a las que les encanta el dinero, ¿no? Entonces, en general, se puede ver cómo estas mercancías se terminan, cuando se realizan, vendiendo, y el negocio de las drogas ilegales conlleva al negocio del armamento ilegal, y por eso es necesario mover miles de armas en ese sentido, ¿no? Es muy interesante que finalmente el dinero que se obtiene del narcotráfico, por ejemplo, se emplea en esta inyección al sector financiero. Se tiene registrado que Estados Unidos acusó al banco HSBC por haber lavado 7,000 millones de dólares, ¿no? De ese monto total de haber lavado el dinero, se hicieron una serie de investigaciones y Estados Unidos multó al banco HSBC por un monto total de 1,900 millones de pesos. Mientras que el México multó al banco HSBC por 27.5 millones de dólares. Es decir, nuevamente, el que se queda con la gran parte del dinero producto de estas sanciones, estas acusaciones sobre el banco HSBC, mayoritariamente es Estados Unidos. Y lo más interesante del tema es que se tiene también registrado cómo el banco HSBC recibía este dinero que se lavó en el territorio mexicano, se recibían las sucursales encarretadas, o sea, llegaban las personas con carretadas de dinero. Eso era, digamos, la expresión real, ¿no? No es una, no se dice en términos, era real, llegaban los cargamentos de dinero a través de personas que las llegaban y las depositaban. ¿A dónde terminaba ese dinero? Pues básicamente en Estados Unidos. Y otra parte del dinero que se obtiene de este negocio, pues es justamente para la adquisición de mercancías suntuarias, ¿no? Diamantes, coches último modelo. El dinero finalmente circula en la compra de infinidad de productos que, pues básicamente son provenientes de países consumidores, ¿no? Entonces tenemos como este universo de la operación del narcotráfico dentro de la economía formal y dentro de la economía informal. Esto es muy amplio y muy complejo, y es como bueno ponerle lente, así amplificar y ver todo. No es una cadena sencilla no es una relación económica de uno y otro. Y ahora queríamos irnos con una rola de Joali G. Un saludo a Joali G, que sabemos que nos escucha allá en Guerrero. Y esta canción describe bastante bien lo que hemos venido platicando. Al estilo del abuelo Joali G, aquí en Palabra Indómita. Ajá. Así pues, otra vez. Mira bien, ¿qué te voy a decir? Otra vez aquí, esta vez con una narrativa de lo que pasa en mi vida, Allá trepados en el cerro, en Guerrero, sobreviviendo como antaño, ancina como en denantes, al estilo del abuelo. Estando cotorreando con la raza en mi barrio. De todo lo que vemos estamos haciendo comentarios de lo que está ocurriendo por el mundo entero y la desinformación, y nos entretenemos. Unos quieren perico mientras van por las guamas. Por mi parte me aplico y busco mi marihuana, pero nadie tiene de los que tuvieron. Dicen que los federales nos jodieron, y es entonces que hace falta que alguien traiga más. Habrá que ir al puertecito allá por Sumatlán. Hay que decirle al Imer que se ponga chido y visitar a la marrana o al chivo. Y se organiza comisión por el café, hasta el filo mayor a buscar a don José. De un vez llegamos hasta mero Santa Rosa. Tú tranquilo y yo calmado, y se aliviana la cosa. Tú tranquilo y yo calmado, Chale, chale, chale. Yo, al estilo del abuelo, bajando del cerro por veredas y caminos, viendo cómo le hacemos con lo que traemos en el lomo del burro. Mira que disimulemos pa' que llegue seguro. Habrá que ver cómo vamos a brincar el retén, pues los soldados obedecen sin ver que no hay razón de pretender erradicar un ser vivo solo por decisión del Congreso gringo. Y es que el gran capital en todo se mete, y la hicieron ilegal 1937, siendo sagrada una planta curativa que la historia reconoce en la cannabis sativa. Yo recuerdo mi abuelito se ponía a cantar diciendo que la cucaracha ya no puede caminar, pero resulta que ponen precio a la milpa y no sale la jornada, así ¿quién se aplica? Y luego la importación de maíz, siendo semilla originaria de este país. En plan ridículo buscan quedar bien con el de fuera, viendo cómo se pudre lo que tengo en la parcela. Así que basta de parcela o me lleva la tiznada. Me voy a la frontera o siembro marihuana con los míos, por los míos, como el abuelo Carmona. Tú tranquilo y yo calmado, como dijo Don Coria. Tú tranquilo y yo calmado, Al estilo del abuelo, bajando del cerro por veredas y caminos, viendo cómo le hacemos con lo que traemos en el lomo del burro. Mira que disimulemos para que llegue seguro. Habrá que ver cómo vamos a brincar el retén, pues los soldados obedecen sin ver que no hay razón de pretender erradicar un ser vivo solo por decisión del Congreso gringo. Te digo pues, como por decisión de esa gente se están imponiendo por todos lados, por todo continente, Yo por mi parte, siendo pueblo, hago pueblo, estando con el pueblo, capta eso, man. Por los míos, eso es lo que sé. Con mi gente, por mi gente, y jamás cambiaré. Prefiero ser señalado como delincuencia que obedecer sin saber y hablar de decencia. Y es que los que hacen las leyes van cuidando intereses de empresarios ambiciosos, inconscientes mentes que solo procuran tener más, sin importarles la vida de los demás. Así que es por eso que me manifiesto, y a todo pulmón exijo mi derecho a la vida por la vida. Y por eso, al estilo del abuelo Pacheco, yo me trepo al cerro en plena temporada. Siembro y cosecho la mejor marihuana con los míos, por los míos, como el abuelo. Tú tranquilo y yo calmado en el cerro. Tú tranquilo y yo calmado, vato. Y nunca digas frío, aun cuando el hielo te esté abrigando. Eso es de ley, Eso, eso, eso. Eso así, Zapatéale. Al estilo del abuelo, bajando del cerro por veredas y caminos, viendo cómo le hacemos con lo que traemos en el lomo del burro. Mira que disimulemos para que llegue seguro. Habrá que ver cómo vamos a brincar el retén, pues los soldados obedecen sin ver que no hay razón de pretender erradicar un ser vivo solo por decisión del Congreso gringo. Al estilo del abuelo, bajando del cerro por veredas y caminos, viendo cómo le hacemos con lo que traemos en el lomo del burro. Mira que disimulemos para que llegue seguro. Habrá que ver cómo vamos a brincar el retén. Pues los soldados obedecen sin ver que hay razón de pretender erradicar un ser vivo solo por decisión del Congreso gringo. Yo por eso, cada vez que quiero yesca, me trepo al cerro, bajo el huaco, aunque no les parezca, la tira, la tea, les digo. Bueno, pues seguimos aquí en Palabra Indómita después de escuchar la rola del compa Yowali. Y como toda economía, pues es muy importante toda la diversificación de mercancías, ¿no? Los tipos de sustancias, incluso también me ponía a pensar, ahora que escuchaba al compañero, pues también los tipos de climas, los tipos de territorios, ¿no? Que hay para producir ciertas plantas que se han ido apropiando por el narcotráfico y que han hecho de estas plantitas su materia prima, ¿no? Para poder ir formando sus bloques de poder, ¿no? También en algún momento se comentaba como todo, como esta política de legalización de sustancias o de prohibiciones y no prohibiciones, ¿no? Es parte de una política de Estado. En particular, en México, pues, con Felipe Calderón, que explicabas un poco al inicio del programa, ¿no? Que hubo incluso toda una manifestación por todas las víctimas de la violencia, de la guerra, de la llamada guerra contra el narco. Hay toda... ¿cómo decirlo? Esta configuración de la economía basada en los poderes de facto y no de facto del narco fue configurando ciertas condiciones económicas y políticas acá en México. Esta famosa guerra contra el narco, compañero, ¿cómo la describes? ¿Cómo la caracterizas? Y bueno, un poquito adelantando la reflexión hacia dónde queremos ir también, es actualmente en esta 4T, ¿qué diferencia hay con lo que vimos en el 2006-2012 con Calderón? Sí, muchas gracias. La pregunta también es extraordinariamente importante para comprender el modo en el que el gobierno finalmente es el que ha estado impulsando esta lógica de violencia social, ¿no? Y en buena medida empujado por el gobierno norteamericano. Entonces, digamos, retomando el tema del gobierno de Felipe Calderón, de FECAL, a partir de 2006, recordemos que llegó al poder presidencial tras un proceso electoral que en buena medida se puede considerar como muy turbio, ¿no? Y para tratar de, digamos, imponerse, declara la guerra en contra de la delincuencia, así lo llama, la cual, lejos de convertirse en una solución para erradicar la disponibilidad y el uso de estas sustancias, ha sido la responsable directa en la descomposición social. No hay precedentes, ¿no?, sobre este hecho. Y se puede verificar a través del incremento alarmante en el número de homicidios cometidos anualmente en nuestro país. Este es un resultado que, pues, aunque el gobierno no lo quiera, pero ahí está. Ahora sí que los muertos terminan manifestándose en esta lógica aberrante de criminalización y sobre todo de asociada a la fiscalización que existe sobre estas drogas. Entonces, en ese momento el gobierno aseguraba que era necesario combatir al narcotráfico debido a que la violencia entre los cárteles es la que, entre otras cosas, motiva la acción del gobierno, ¿no? Sin embargo, esta guerra, lejos de erradicar a los grupos de narcoparamilitares, porque en buena medida así se han consolidado en el territorio, se puede constatar con la misma información oficial, la extensión del narcotráfico ha ido en aumento. Y en muchos casos, la intervención del gobierno beneficia o perjudica a ciertos cárteles que, como se puede ir observando, justamente resultan a través de la imposición o del despliegue, más bien, de las fuerzas militares del gobierno, ¿no? Con base en el supuesto de que una guerra contra las drogas no puede ser declarada sin la consulta y la autorización del gobierno de Estados Unidos, debemos suponer que esta política inició con el consentimiento de Estados Unidos, ¿no? Lo que referíamos era el número de homicidios, de defunciones que por homicidio se han presentado en México a partir de 1990, y bueno, yo hice un ejercicio estadístico hasta el 2012, en donde es muy evidente cómo a partir del 2006, cuando FECAL declara la guerra, empieza una espiral ascendente que hasta la fecha sigue siendo alarmante. En todo el territorio mexicano, la presencia de homicidios está presente, está vigente, se está manifestando, es real, y pues llegamos a cifras históricas muy negativas al tener indicadores que superan los 27 mil, los 30 mil homicidios anualmente en México, ¿no? Esto, pues básicamente lo que tendríamos que ir también identificando es en qué partes del país se sitúa la presencia de esta violencia, ¿no? Y para el caso de México, en el 2012, por ejemplo, pues ubicábamos a Chihuahua, al Estado de México, a Guerrero, a Sinaloa, a Baja California, como parte de las entidades sobre las cuales recaía una buena parte de estos homicidios. Y cuando lo tratábamos de confrontar con los resultados también de la intervención del ejército, nos damos cuenta de que no necesariamente la presencia del ejército para tratar de controlar estos grupos delictivos estaba presente en esos mismos estados. De tal manera que lo que vemos es una intervención del Estado en otros lugares a donde no necesariamente los homicidios están presentes de manera evidente, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, a manos del Estado, a manos del gobierno, los estados en donde hay una participación activa para la represión de los grupos delictivos, por ejemplo, pues se presentaba para el caso de Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, Coahuila y Michoacán. No hay una correlación entre la incidencia del ejército mexicano en aquellos lugares a donde los homicidios tienen una incidencia alta. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué no lo ven? ¿Que no están viendo estas cifras los que están en el gobierno para identificar que el ejército tiene que intervenir en aquellos estados del país a donde más incidencia de violencia existe? Y evidentemente parece ser que eso no existe, no está dentro de la operación de la guerra en contra del narcotráfico. Y por otra parte, bueno, pues la cuarta transformación, esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha acuñado con muy poca sentido de verdad, porque pues todo lo que ha hecho en términos de políticas públicas no refiere a una cuarta transformación. El hecho de estar entregando a la población recursos para mantenerles una vida que no es digna a través de estos recursos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, pues de alguna manera se convierten en mecanismos de control social, ¿no? En mecanismos electorales, pero no tienen realmente una incidencia de transformación como tal, ¿no? Bajo este anhelo de transformación social, tendríamos que estar realmente en México analizando y planteando soluciones a estos problemas tan graves como nos siguen aquejando. Es decir, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la escalada de violencia sigue presente. En estos 3 años no ha disminuido el número de asesinatos, el número de homicidios en el territorio nacional, y además lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador es desplegar por todo el territorio a esto que le llama la Guardia Nacional, que lejos de tener un esquema de operación, de intervención diferente a la que tenía con Calderón, está ahí desplegada y reprimiendo también, o haciéndose que no ve nada, ¿no? Porque resulta paradójico cómo este despliegue masivo de las fuerzas federales pues no ha modificado sustancialmente las lógicas de violencia y de operación. Entonces, la cuarta transformación lejos se encuentra de controlar este negocio, y por el contrario, pues sí, se sigue percibiendo la presencia o el favoritismo desde el gobierno federal para ciertos grupos de narcotraficantes. Las elecciones pasadas evidencian justamente en México cómo en este corredor del Pacífico, pues el gobierno prácticamente no intervino. Bajo esta lógica de abrazos, no balazos, lo que ha posibilitado pues es justamente que los narcotraficantes funcionen a sus anchas, sigan operando a sus anchas. Entonces, la fiscalización nuevamente no está en oposición a los grupos delictivos, los utiliza justamente para sembrar terror en la población, para anular la posibilidad de la organización de la clase trabajadora, que yo lo digo como tal, pero es muy complicado imaginarse la organización de la clase trabajadora en este contexto donde ¿quién se asume como trabajador? Si ahora todos los que usan corbata pues se asumen como empleados y están muy lejos, según ellos, de estas lógicas de explotación capitalistas. Pero no es así. Somos trabajadores, tenemos que reivindicarnos como clase y bajo esa lógica luchar. Entonces, la cuarta transformación pues, se ha quedado muy lejos. Yo pienso que la expectativa que se abrió a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue muy grande. La población mayoritariamente votó, mayoritariamente incluso gente de izquierda votó porque López Obrador iniciara un proceso de transformación en México, y lejos de ello lo que ha hecho pues, es un proceso de simulación, de transformar cosas que en realidad siguen siendo lógicas de despojo territorial, lógicas de colonización territorial como en el Tren Maya, que de alguna manera no han significado y no van a significar tampoco la mejoría de las condiciones de vida de la población en esa parte del territorio, porque la lógica que impone el gobierno de López Obrador es la misma lógica que se imponía en los 70s, en donde lo que impera es someter a la población a una lógica productivista, que la población no ha elegido, que la población no ha dicho que quiere tener. Entonces, ¿qué lógicas están fomentando en la cuarta transformación? Las mismas, básicamente, pero evidentemente agudizadas, porque las contradicciones se van agudizando, y lo que hoy tenemos pues, es un discurso que confunde en buena medida a una parte de la población. Al entregar estas dádivas de recursos a través de los programas sociales, una buena parte de la población ve a López Obrador como el salvador o como el que va a resolverle ciertos problemas. Pero la transformación tiene que ver justamente con quitarse ese referente de que alguien nos va a salvar. Todos tenemos la capacidad de incidir en la política, de ser tomados y reconocidos dentro del escenario, dentro del terreno político, y desde ese punto de vista, respetar las decisiones de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas, de las comunidades trabajadoras, de las poblaciones de jóvenes estudiantes, de las amas de casa, de los adultos mayores, en fin, la configuración productiva del territorio. Si quisiéramos imaginarnos un proceso de transformación, debe radicar en la población, no en una persona que, por muy ilustrada que esté, que López Obrador no lo está, además, dicho sea de paso, debería de asumir. Entonces, no, pues la cuarta transformación está perfilando un escenario mucho más violento, el despliegue de toda esta fuerza militar en el territorio mexicano, no cabe duda de que será empleada para reprimir a la población en el momento que sea necesario. Y bajo este discurso protofascista, que va cobrando forma, que va cobrando sentido en ciertas partes de la población mexicana, pues nos va perfilando en un territorio, en un terreno muy peligroso, ¿no? Hay que insistir en levantar las banderas de la crítica que está operando dentro de este gobierno, pues no porque le vaya mal, sino porque lo que está haciendo está mal, va en detrimento de los derechos de los mexicanos y de las mexicanas en el territorio. Entonces, pues sí hay que tenerle mucho cuidado a la Cuarta Transformación, porque hay un manejo muy perverso de lo que son los conceptos, y finalmente estas lógicas de acumulación de capital no están siendo tocadas. Vemos a Grupo Azteca, vemos al señor Slim, vemos a los mismos ricos de siempre seguir siendo beneficiados de las lógicas impuestas o promovidas a través del gobierno federal. Y vemos las mismas lógicas de despojo impuestas sobre los pueblos y comunidades de México. Pues como bien anotas, hay que tener cuidado con este discurso protofascista, en donde aparentemente se está apoyando a la población, pero se criminaliza el movimiento social, a las organizaciones. Ya identificabas tú cómo ha habido una continuación en las políticas de la 4T de la permanencia del ejército en muchos lugares, que inició con Felipe Calderón. Parece que hay una continuidad, nada más que el discurso es distinto, ¿no? Nos puede hablar de abrazos, no balazos, pero ahí está la presencia del ejército. Y como bien anotas, en los lugares donde hay mayor incidencia en la violencia, pues no hay una solución, ¿no? Igual que como pasaba en los años de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, con todo este contexto que nos has dado, pues nos vamos a ir una rola. Vamos a escuchar A las manos de Filippi con Ana Tijoux y Brasa Límite, con esta canción A 25 años de que la imaginaron. Señor Cobranza, aquí en Palabra Indómita. Y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, o al papá, o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digas, se mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende estos trofis. Son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pudrieron, se viene la policía, seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube, y también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente. Ese es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discursos. Si no les sale,

Eso no se tiene mucha certeza en términos de las investigaciones que se han realizado, pero lo cierto es que en la legalización, ¿de qué drogas estaríamos hablando, ¿no? Porque si estamos hablando de la legalización de la marihuana, bueno, pues ella representa una parte del mercado y una parte del dinero que se mueve en torno a estas drogas fiscalizadas. ¿Qué ocurre entonces con la cocaína y qué ocurre entonces con la heroína y la amapola? Pues justamente ellas también tendrían que entrar en un proceso de legalización, pero insisto, el problema es que el capital en esta crisis estructural en la que se encuentra, mantenerlas como ilegales es ahora sí que la medicina que necesita. Si en el momento en el que las legalice, pierde sentido toda esta dinámica de acumulación que ha generado en torno a su ilegalización, a su criminalización. Entonces, como sociedad, evidentemente tenemos que pugnar por la legalización de estas drogas, porque finalmente se deben inscribir dentro de los procesos formales de producción mercantil, pero yo me imagino que estamos muy lejos frente a los apetitos del capital, ¿no? De poder lograr este objetivo. Entonces, pues en buena medida el objetivo sigue siendo luchar por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Imaginarnos la socialización de los medios de producción. Es decir, acabar con el capitalismo. Construir un movimiento anticapitalista que de su raíz reconozca que estas dinámicas violentas lo único que hacen es enajenar a la clase obrera. Entonces, sí tenemos mucha tarea que hacer. Evidentemente, la pelea por la legalización no hay que dejarla de lado, pero la tarea es mucho más grande que eso. Es luchar en contra del sistema capitalista y para eso necesitamos tener las herramientas analíticas. Yo espero que la conversación de hoy no haya resultado en conceptos abstractos, en temas que a lo mejor no nos significan cosas, pero un poco también la obligación es a tratar de razonar lo que nos está ocurriendo con estos conceptos, a través de estos conceptos, para poder imaginarnos futuros distintos. Porque el anticapitalismo que hasta la fecha existe, digamos, dentro de los movimientos sociales imperantes, tampoco tiene una fuente, una asidera. No se sabe a ciencia cierta qué es el anticapitalismo. ¿Es luchar realmente nada más por la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción? ¿O es imaginarnos un mundo totalmente diferente, en donde las computadoras no necesariamente tendrían que ser nuestra herramienta de trabajo y de convivencia? ¿O los celulares no tendrían que ser nuestros instrumentos de comunicación necesariamente indispensables y útiles? O una infinidad de mercancías que hoy consideramos indispensables, probablemente también nos podemos dar a la tarea de irlas desmenuzando y de ir abandonando su uso y finalmente construyendo alternativas humanas. Y hacia allá pienso que es nuestro quehacer como militantes, como activistas, como pensadores o librepensadores, y como seres humanos creativos. Es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos es extraordinariamente positiva. Lejos de que en el capitalismo nos han inculcado la idea de que pues realmente somos personas destructoras de la naturaleza, todo lo contrario, el ser humano en su raíz, en su esencia, tiene una construcción social, una construcción positiva. El problema es que bajo el capitalismo todo resulta al revés, todo está invertido. Lo que tenemos que empezar es a poner las cosas en pie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir reflexionando, seguir construyendo estos espacios de diálogo, estos espacios donde pues finalmente los que hemos investigado algunos temas compartimos, a lo mejor equivocadamente o a lo mejor acertadamente, con muchas dificultades, pero que nuestra intención finalmente es seguir alimentando ese espíritu constructivo, ese espíritu de transformación social, de realmente transformación social, no como la que desde el mal gobierno ahorita se está etiquetando, ¿no? Más como una marca, ¿no? Porque ellos lo ven más bien como una marca, más que como, es un eslogan, es una consigna que vende, porque además así se ven ellos como mercantiles, como mercachifles que son. El utilizar este concepto de transformación totalmente fuera de realidad, ¿no? Fuera de contexto. Entonces, hay mucho que hacer. La sociedad se sigue organizando a pesar de toda esta violencia, de esta guerra declarada en contra del narcotráfico, a pesar de esta criminalización, la sociedad se sigue organizando y tenemos expresiones también en el campo de las artes, en el campo de la creatividad intelectual, que son luminosas, que cuestionan, que critican, pero que al mismo tiempo dan una luces de transformación sobre este camino, ¿no? Entonces, pienso que estamos en la etapa de ir resolviendo. La crisis que estamos viviendo es mundial, no es una crisis solamente en México. Este fenómeno del narcotráfico se extiende por todo el planeta Tierra y en todo el mundo está ocurriendo este cuestionamiento sobre lo que se ha definido desde el gobierno en torno a estas sustancias, ¿no? Y pues evidentemente lo que tenemos que mantener es la esperanza firme de que nuestro futuro deberá ser mejor porque nosotros lo vamos a construir, no porque llegará ninguna persona ajena a nuestra realidad a resolvernos nada. Tenemos en nuestras manos que asumir nuestro propio destino y eso conlleva pues una responsabilidad grande en el sentido de reconocer las limitaciones que tenemos, pero al mismo tiempo el esfuerzo que hay que destinar en ese anhelo, ¿no? Pues muchísimas gracias, compañero, por tu palabra. Y sí, yo insisto, hay que estudiar, hay que echarle una ojeada a Marx. Si no le entendemos, buscar quien nos ayude a comprender, porque sí está como todo lo de este sistema capitalista ahí. Hace ratito tocabas un tema de la tecnología y creo que eso, chicos, tendríamos que preparar un palabra indómita de la tecnología. Están los compañeros que apuestan por el gran apagón y están los compañeros que apuestan por la democratización de las tecnologías. Entonces, es interesante eso, a ver si lo dejamos para otro programa. Y pues, en últimas, estaba leyendo que en Uruguay, a partir de que se legalizó la marihuana, no ha bajado la violencia. O sea, sigue habiendo toda esta estructura violenta alrededor. Entonces, quienes le estén apostando a que la legalización pueda bajar la violencia, sentimos mucho decir que no es nada más así. No es tan simple, ojalá fuera mágico y simple. Y por otro lado, hablando de capitalistas, pues la Philip Morris, desde principios del siglo, ya registró todos los nombres con los cuales se conoce a la marihuana. Ya pertenecen a la Philip Morris, entonces, bueno, igual podemos inventar otros, pero que no se enteren los de la Philip Morris. Pero ya todos, ¿cómo le gustan decir? Ganja, yesca, weed, motita, golden, no sé, miles de nombres. Ya están registrados muchísimos, hicieron una amplia investigación a nivel mundial los señores de la Philip Morris. ¿Y por qué será? ¿Será que le están apostando a la legalización? ¿Será que ellos están ya viendo esta posibilidad de nuevos mercados? Y una última cosa. He escuchado y he leído algunas cosas de compañeros, compañeras, de compas, pues, que están muy preocupados porque si se legaliza, se van a perder fuentes de empleo. Esperemos que este programa les dé herramientas para ahondar un poquito más en ese análisis y a tomar una postura, pues, no sé si la misma, si continúen con esa de preocuparse por las fuentes de empleo o si puedan como ver un poquito más para allá, ¿no? Pero esta es nuestra contribución a esta discusión que es enorme, que es larguísima y que tal vez también debamos hacer un programa en específico acerca de la legalización de la marihuana, no de las drogas en amplio, sino en específico. Y pues nos vamos a ir. Nos vamos a ir con una rola de Peter Tosh, que está en inglés. Entonces rápidamente les voy a decir de qué se trata. Y justamente se llama Legalícenla. Y habla de legalizarla. La letra no es muy profunda, pero está muy buena. Y está muy, muy padre. Disfruten la rola. Lo que habla es, hay que legalizarla. No hay que prejuzgarla, no hay que criticarla. Y da varios nombres, justamente los que tiene la Philip Morris, ¿no? De cómo la llaman, weed, marihuana, ganja, tangi. Y dice que no importa cómo la llames, hay que legalizarlo. Y habla de que los cantantes, los jueces, los músicos, hasta los abogados, pues la fuman. Que es buena para el asma, buena para hasta para las trombosis, las embolias. Es buena en la tuberculosis, para ayudar a curarse los pulmones de la tuberculosis. Ahora yo agregaría que hay quien dice también que es buena para el COVID. Y así. Y entonces es un llamado de Peter Tosh, de hace muchísimos años, los 80s, para legalizar la marihuana. Esto fue Palabra Indómita. Nos vamos agradeciendo a las radios que nos hacen favor de pasar nuestra voz. Radio Ñomda, en Xochitlahuaca, Guerrero. Y aquí en Ciudad Monstruo, a la que huelga. Que sigue resistiendo. Recordemos que hay que escuchar, hay que hacer, hay que apoyar a los medios libres. Esto fue todo, Palabra Indómita, hasta la próxima. Of instrument too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.